encuentro algo mejor que hacer. Ya no quiero nada, nada más. Seguiré pensando en qué pensar. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Mientras encuentro algo mejor que hacer. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Mientras encuentro algo mejor que hacer. Centrado en vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Buenas noches, ¿cómo estás? Tema para reflexionar hoy esto del miedo al fracaso. Que surgió el fin de semana, vi una película de India, creo que se llamaba El Tigre Blanco, sí, creo que El Tigre Blanco, de una persona que había nacido con pocas oportunidades y se iba abriendo camino, y se sumó a una cosa que me mandaron de un empresario chino, el dueño de Alibaba, que cuenta un poco la historia de cómo surgió de una familia muy, muy pobre y cómo se hizo uno de los hombres más ricos del mundo y cuántas veces le dijeron que no. Y siempre se sintió optimista. A ver, puede ser o no. Que sea verdad a veces en estas cosas que te mandan, sí, bueno. Pero bueno, es una persona pública, así que tomamos que todo lo que narran ahí tiene algo de. O algo de lo que narran ahí tiene que ver con la realidad. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Porque esto nos pasa a menudo, el miedo al fracaso. Y en esos momentos en los que nos enfrentamos a grandes oportunidades, nos encontramos que ese miedo es más fuerte y nos sentimos intimados con pensamientos como que no somos lo suficientemente buenos o sentimos la amenaza de que vamos a parecer tontos cuando fallemos. Es como que tendemos a adelantarnos a los acontecimientos teniendo una perspectiva muy poco alentadora de lo que puede suceder. Por eso, si bien el miedo es un mecanismo de defensa, De defensa en realidad no, de atención, una alerta desde la psicología, desde lo espiritual está considerado como una percepción de la mente, no existe, existe el peligro pero no el miedo. En una consulta atendiendo a una chica que no fue reconocida en su momento por su padre y después de grande, a sus 30 y pico de años, su madre le dijo quién era y nunca se animó a enfrentar o a soltar, o las dos cosas, a ese padre. Entonces en la consulta vino y era eso, y no voy, ya sé quién es, y me dijeron que le ponga un abogado para hacer un ADN, pero no, por ahí quiero ir porque es muy fuerte, pero no era muy claro eso. En realidad había miedo a fracasar, miedo a que la vuelvan a no elegir. O sea, el miedo al fracaso no solamente es a través de un emprendimiento, de cambiar lo que uno está estudiando, de empezar a estudiar de grande, de irse a vivir a otro país si tiene ganas, o apostar por el suyo, o separarse. A veces tiene que ver con, a veces y muchas veces tiene que ver con esto. Ahí arranca todo, donde uno quiere que quieren sus progenitores lo elijan, lo valoren, lo tengan ahí como referente y lo importante que son en la formación de la psique de un ser humano. Bueno, pudimos charlar y ella pudo entender de que podía, el poder era de ella, ir, decirle, no decirle, y que podían pasar diferentes situaciones y que lo que había que tener era una aceptación total de lo que pasara. Y que era muy importante también valorar lo que tenía, y lo que tenía era una construcción, la habían educado sus abuelos junto con su mamá, le habían dado mucho amor, la habían acompañado, había un padre del corazón que estuvo un momento ahí que también se involucró mucho con ella, y ella siempre como un rechazo hacia ese padre y una búsqueda sobre quien no la aceptaba, o sea, quien le dio todo y lo aceptó, ella tenía como un resquemor, a ver si le doy bolilla a este y este ocupa el lugar del otro. Eso es en el inconsciente. Bueno, eso va generando miedo, el miedo. Uno no, ese miedo es una percepción, por eso te saca de la realidad y uno no puede valorar lo que tiene. Entonces ya, al final de la consulta, es como que charlábamos si realmente era importante ese encuentro. Cuando una persona por ahí no puede desenvolverse en un vínculo y todo le sale mal, o todas las personas que atrae son abandónicas, negadoras, entonces podemos decir, che, mirá, si esto es más profundo, hay que no solamente, o sea, es el perdón acá, es el perdón, la aceptación y es el enfrentamiento, enfrentate a esta situación. Así te sacás de una buena vez esos miedos. Pero cuando vos en tu vida construiste lo que querías, y es lindo, y no podés terminar de darle ese valor porque quedás como enganchado con lo otro, en realidad hay un poco de resentimiento, y ponés en riesgo lo construido. Me parece que ahí está este miedo al fracaso, ¿no? Viene de ahí, de esas primeras etapas, o por sobreadaptación o por abandono. Uno no se debe haber sentido acompañado sanamente para poder emprender algo. Entonces, es esa percepción de la mente de que si lo hago, si me va a ir bien, si no. Entonces, esto genera un poder o sea, el poder del autosabotaje. Es esa voz interna que nos debilita y limita nuestras capacidades de perseguir y lograr las cosas que queremos en la vida. Y siempre que nos enfrentamos a un nuevo reto o que soñamos con alcanzar algo nuevo, ese crítico interno está ahí, ese ego, ¿no? Está ahí para frenarnos, asustarnos con posibilidades de fracaso. Animándonos a ser autoprotectores, evitando el riesgo. Y esto lo único que va a hacer es mantenernos en una zona de confort, como dicen todos los terapeutas, esa palabra tan como el estrés, la zona de confort. Bueno, sí, está bien, es eso. Lo bueno también es poder ver dónde es la zona de confort y por qué caí en esa zona de confort, qué confort es lo que estoy sintiendo, porque es medio engañosa la palabra. En realidad a veces me meto solo en una jaula sabiendo que la puerta está abierta, me quejo, me duele para quejarme pero no para correrme y estoy ahí. Pero bueno, esa es la famosa zona de confort que se habla tanto en la terapia. Y ese lugar en el que nada crece y todo se queda estático en esa zona. Lo que pasa que al decir confort parece uno asocia el confort a un lugar cómodo y en realidad lo que significa es estar en un lugar acomodado. Estoy acomodado acá, acomodado a la mirada del otro, acomodado estoy en un matrimonio que no quiero, pero estoy acomodado económicamente o acomodada, cualquiera de los dos, ¿no? Estoy acá, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Estoy en el trabajo, ¿viste? No me gusta, no es lo que amo, pero me voy temprano, estoy como acomodado. Y no estoy cómodo, estoy acomodado. No es lo mismo. Entonces, a ver, para combatir las instrucciones de este crítico interno, por eso yo siempre hablo de la reflexión. Reflexionemos sobre lo que nos pasa, saquemos las emociones afuera, seamos valientes para ver hasta lo que no nos gusta, miremos el espejo, qué es lo que nos molesta de lo que nos está pasando en el afuera que tenga que ver un reflejo con nuestro adentro. Y tengamos un autocontrol de eso, identificando, aceptando y viendo qué tenemos que soltar a través del perdón. Y el perdón es no cargar con eso, como digo siempre. No sé, no te vas a olvidar de todo lo que te pasó, los recuerdos van a venir. El tema es cómo autogestionas esas cosas que te vienen. Entonces, si las podés autogestionar, por más que en algún punto lo primero que tengas es una tristeza, una angustia, no significa que no perdonaste. Porque muchas personas parece que no les pasará nada con situaciones y en realidad no perdonaron, están desentendidas. Y cuando uno se desentiende, en vez de perdonar, se mete la vida, y generalmente se mete la vida con una enfermedad, como para decirte, vos te podés mentir a vos y a lo que están alrededor tuyo, pero a mí no me mentís. Entonces, importante es reconocer ese crítico interno a través de la reflexión. Y en ese sentido, el primer paso para superar el miedo al fracaso es, como te decía, identificar que cuando nos habla nuestro crítico interior, identificar las situaciones en las que esta voz es más alta o más prominente. ¿Y de dónde viene esto? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esto de que tenga tanto miedo a hacer algo, tanto me apegue tanto a las cosas? No, fabulosa la numerología para esto, porque te marca puntualmente en esa primera etapa de vida donde uno durante mucho tiempo es niño, niña, y no tiene poder de decisión, sino que es todo esencia, pero el afuera le va construyendo esa, la personalidad, y es importante ver ahí, bueno, a ver, cuando llegó la adolescencia, ¿te rebelaste y te independizaste de esto? ¿Y te quedaste con lo bueno y fuiste a buscar lo otro, lo que no era bueno, lo soltaste y fuiste por tus propias búsquedas, por tus propios deseos, o no? ¿O seguiste desentendiéndote y ahora entraste en esta crisis y no sabes qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que, por qué? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué le echas la culpa a la mamá? ¿Por qué sentís que nunca te quieren como vos querés que te quieran? ¿Por qué sentís que no te escuchan? ¿Por qué sentís que vos das todo y te devuelven decepción? ¿Por qué? ¿O para qué? A ver, hay un dicho que dice que un barco está seguro en el puerto, pero que no fue construido para eso. Si no, sería una casa, en un lugar, en un terreno, no, es un barco, tiene que navegar. Entonces, ese crítico interior es una parte de nosotros mismos que está en nuestra contra. Esto de que Jung decía que tenemos una parte oscura y otra luminosa. Bueno, la parte oscura son todas esas cosas que tragamos, que negamos, que no decimos, que no pudimos ver en algún momento, que no pudimos hacer conscientes porque uno tiene como un mecanismo de defensa. O sea, muchas veces la angustia, la tristeza, son mecanismos de defensa. Imagínate cuando uno es un niño y le pasan cosas que le duelen, o una niña como va generando cierta coraza, cierta omnipotencia, como si fuese una cáscara que lo protege, que la protege. Después crece y se da cuenta que ya no la precisa, que en ese momento, como no tenía un poder de decisión, un niño no tiene poder de decisión, una niña no tiene poder de decisión. Che, ¿qué comemos? Te hacen creer los adultos que tenés ese poder. ¿Qué quieren? ¿Hamburguesa o pancho? Y, viste, un niño de 4 años, 5, no dice, ay, yo quiero unos tallarines de Parisien y quiero una entradita, qué sé yo, y después, no, hamburguesa o pancho, o milanesa con papa frita. De hecho, es el menú de los lugares a donde vas, es menú infantil y te ponen eso. Entonces, cuando uno es adulto, sí tiene el poder de decisión, pero a veces está emocionalmente inmaduro. Entonces es un adulto que trabaja, que genera sus ingresos, que se relaciona con un otro, pero que adolece lo que le pasó al niño. No se hace cargo del niño, lo proyectan en el afuera. En decepciones, en parejas, en trabajo, en enfermedades, hay toda una proyección. En amistades, que ay, me envidian, hoy me pasó, y por qué me hicieron esto, yo siempre estoy. Bueno, entonces, a ver. Siempre ese miedo viene de un desarrollo que se produjo durante las experiencias tempranas de la vida, ¿no? Siempre. En las que nos hicieron sentir mal con nosotros mismos. Y se compone de las palabras con las que frecuentemente nos sentimos rechazados y que, como te digo, se imponen o se impusieron en realidad en nuestro crecimiento. Entonces, si fuimos muy criticados o corregidos en exceso, es fácil que nos sintamos inseguros respecto a nuestras capacidades. Muchas veces, lo hemos explicado en otros programas, a través de la baja autoestima, no es solamente a través de la manipulación o de la imposición. muchas veces viene a través del narcisismo, viene a través de las fobias, a través, bueno, obviamente, no siempre la baja de autoestima es una persona tímida que se va a un rinconcito y no se expresa. Muchas veces son esas personas que parece que se comen el mundo y se piensan, ah, viste, lo ves, y si este, ¿a quién se piensa que? Los escuchás y tienen un profundo narcisismo, porque en realidad tienen muy baja autoestima, los celos, las obsesiones. Entonces, a ver, esto pasa. Estas primeras experiencias hacen mecha en la autoestima de un niño o de una niña, suponen experiencias dolorosas, ¿no? Y se incorporan en el desarrollo del sentido de uno mismo. Y eso le dan lugar al crecimiento de un enemigo anti-yo, esa oscuridad, esa sombra de la que hablaba Carl Gustav Jung, esa sombra. Los estudiantes o los psicólogos que pueden estar escuchando el programa saben de lo que hablo, y cualquier otro puede googlear. Es muy interesante, sin ser un profesional de la salud, de leer un poco de Jung, porque aparte a mí es como el discípulo de Freud, que fue también aparte por un tema también en conjunto con lo esotérico. Si bien Freud solía usar la hipnosis también, pero él decía que no, que Jung se había transformado en un brujo. Linda historia para conocerla y leerla en algún rato de querer conocer algo más de lo cotidiano. Y ese anti-yo que permanece en nuestra casa, que siempre está, por eso a veces... Ahí, cuando nosotros vemos debates políticos y todas estas situaciones antagónicas que estamos viendo tan fuertes ahora, hay todo un estudio atrás. Hay gente que sabe de estas cosas y debe entrar en la psique de las personas. Sabe que todos, si nos vamos a vivir, tenemos un antillo, si vamos a vivir a través del miedo, vamos a buscar siempre un lugar seguro y protección. Entonces por ahí hacen la política de la indignación. ¿Cómo puede pasar eso? Mirá qué bárbaro, lo que hablamos, ¿no? Estas cosas que vemos cuando hay una desgracia o alguna cosa que te toca la sensibilidad, se hace noticia toda las 24 horas durante 3 días en todos los canales. Después se olvidan. Pero es la política, la indignación, no resuelve nada, pero de todo el indignado, es fácil, me indigno. El tema es qué acción hacer. Entonces trabajan sobre ese anti, el anti todo. Esto no, son el anti-yo está ahí. Después nos podemos alimentar a través del amor. Son dos emociones primarias que las tenemos. Entonces el amor tiene que ver con la empatía, con el prójimo, con la construcción, no con la destrucción. No tiene que ver con el anti, tiene que ver con la inclusión. Entonces, ese anti-yo que permanece, como te decía, en nuestras cabezas, en nuestra psiquis, produce esas críticas que recibimos seguramente de los padres o de los maestros, algunos entrenadores o otras personas que fueron importantes durante la niñez y durante la adolescencia. Ahora, ¿esto se supera? Obvio. Claro que se puede superar. Se puede superar el miedo al fracaso. ¿Cómo se supera? Bueno, cuestionando a nuestro crítico interior, cuestionando a ese ego y viendo las cosas como son, con la valentía de ver las cosas como son, para ver qué es lo que tengo que perdonar, qué es lo que tengo que soltar. Y en ese te vas a dar cuenta, en esa situación, que el gran descubrimiento, cuando ya pasaste la adolescencia y sos un adulto y te venís arrastrando esas cosas, es que a la gran persona o a la única persona que realmente tenés que perdonar es a vos mismo. Escuchamos un tema musical y ya seguimos con esto tan interesante de cómo superar el miedo al fracaso. Te conocí en un mundo donde no hay fronteras. Llegaba cada noche como vez primera. ¿Acaso no supiste lo que pasaría? Formaste las raíces de mi vida entera. Y no sé cómo hacer si no estás en mis días. Junto a ti, sin pensar, volvería.

para vos, porque te va a permitir superar justamente ese miedo al fracaso, el enfrentarte a esa situación. Nuestros temores de fracaso, bueno, nos pueden limitar y nos impiden vivir la vida que queremos vivir. Cuando inevitablemente experimentamos rechazo o decepción, tenemos que ser resistentes emocionalmente en nuestra forma de hacer frente a esa situación. Hay una frase que dice de Bach, que dice: justifica tus limitaciones y te quedarás en ellas. Y este video que me pasaron, que veía de este tipo, del chino este de Alibaba, el tipo decía: quise ir a la facultad o a Harvard y me echaron 10 veces, no me echaron 10 veces, me dijeron que no. Dice, vino una cadena de pollos fritos a China a instalarse y había de 24 personas, el único que no pudo entrar fui yo. Y así fue contando un par de quiso ser policía, le dijeron, no, vos con ese cuerpito, todo, no, esto no es para vos. Y él dice, me dolía todo eso, pero en mi filosofía de vida era que él no se iba, él iba a ser positivo. Y positivo es tener una mirada, o iba a ser optimista y positivo, que es esa mirada, el optimismo, esa mirada positiva más allá de las adversidades. Así que bueno, no te pueden limitar los temores, el miedo. No te digo que no, ay, bueno, soy todo espíritu y no soy psiquis y no es una percepción absoluta y no tengo ningún miedo y realmente los tengo y me desentiendo. No, están, pero están también como está el amor, y el amor te libera del miedo. El amor propio, la autoestima, el amor por vos, el ponerle un propósito y un sentido a tu día a día, el que sea, de querer recibirte de ingeniera, ingeniero industrial, a decir, bueno, yo quiero tener, la verdad que quiero tener las ventanas más limpias de la cuadra y levantarte todos los días y lavarla y limpiar los vidrios, no sé. El propósito, el sentido que vos sientas y que vos quieras. Es bueno ver qué originó ese primer miedo o esas primeras limitaciones y también saber qué herramientas tenés para salir de ahí y para ver qué es lo que tenés que hacer. Por eso hablaba de que la numerología es una muy buena herramienta para ver eso y después si empezar a un acompañamiento si lo precisás. Muchos vienen a mi consulta y después a veces no hacen un acompañamiento conmigo. A veces sí, porque les gustan mis formas o porque les gusta esto, y otros no, con esa información, por ahí, porque tienen obra social y lo pueden pagar con obra social, se van a su terapeuta, a su psicólogo, a su profesional de la salud y siguen el proceso. Siempre hablando de personas sanas en crisis, ¿no? Yo no soy un profesional de la salud, es más, a veces me ha tocado atender a personas que están un poco más allá, no están sanas, hay algo ahí que no está del todo bien y les doy la devolución, les doy sus herramientas todos y les digo, por favor anda a ver a un psicólogo, anda a ver a un psiquiatra, anda a ver un especialista matriculado para que te termine acompañando con esta información. Llevá y decí, mirá, me dijeron esto, hablé esto, sirve, tiene algo que ver, quiero trabajar esto. Y el profesional lo va a saber ir llevando con esa hoja de ruta. Y otras personas, cuando es una crisis como las que tenemos todos, que tenemos crisis, porque si no tuviéramos crisis la vida sería muy, muy sin sabor, ¿no? O sea, nacemos a esperar morirnos. Si bien sabemos todos que no vamos a morir, nacemos y tenemos expectativas, deseos, construcciones, equivocaciones para reparar, momentos para disfrutar, y cuando más o menos entramos en eje, nos ponemos a disposición de disfrutar eso y de poder ayudar al otro. Si ya te encontraste en tu vida, sabes lo que querés y te está yendo bien, y encima lo podés disfrutar en plenitud, bueno, ¿qué te cuesta? Ayudar un poco al otro en lo que sea. Entonces, ahí está el tema de romper, no justificarse, como decía Bach, no justificarse en las limitaciones porque te vas a quedar ahí. Y en ese sentido podemos aprender habilidades para ser más resistentes y podemos afrontar los problemas con menos contratiempos internos. Sin embargo, el primer paso para asumir esta nueva confianza, es deshacerse del pasado, del pesado equipaje que sí, que es de nuestro pasado. Esto cuando yo digo soltar los pesos de su historia. Cuando yo digo perdonar es soltar, perdonar es no cargar con eso, es lo que te sucedió, no lo que sos. Te dolió, te angustió, te hizo perder, te perdió, no descubriste tu identidad, lo que sea, desde un abuso hasta golpes, hasta que le dieron más bola a tu hermano que a vos, hasta que no te reconocieron, se murió uno de los progenitores, lo que sea que te haya pasado, por más fuerte que te parezca, vos tenés herramientas para poder transitarlo, para poder superarlo. Y el perdón es no cargar con eso, no desentenderse, olvidarse de eso, decir no, borrarlo totalmente, no. Saber qué pasó, pero saber que uno no tenía poder de decisión y que hoy lo tiene. Entonces eso te fue impuesto, pero no es tuyo. Hubo una afuera que lo impuso. Vos tenés que buscar en tu adentro qué es lo que querés, qué herramientas tenés como para superarlo. No me preguntes porque no sé por qué algunos tienen su aprendizaje muy, muy, muy fuerte, muy heavy, y otros por ahí más con sobreprotección, pero generan angustias y problemas igual. Y uno tiene que superar la que le toca. Y como digo siempre, al que le fue mejor o al que lo pudo acomodar más rápido, bueno, que se dedique a ayudar al otro. Y a veces el que lo acomoda más rápido no es el que lo menos padeció. Hay personas que padecieron mucho y tienen una fortaleza interna que los hace inspiradores para los demás, ¿viste? Así que de eso un poco se trata. No te quedes en un rincón esperando que te amen, que te respeten, que te quieren todo, a ver, querés que todo el mundo. No. Sé dador, que lo otro va a venir solo por añadidura. Y si tenés una familia que te quiere, abrazala y atesorala y está con ellos, sabiendo que son importantes, pero que también tenés que construir la propia. Entonces tomá esos valores lindos, pero siempre priorizá lo nuevo que construís. Y no es solamente un matrimonio, un noviazgo, es tu perro, es tu carrera, es tu independencia, es tu libertad, es irte a vivir sola, solo, es estudiar lo que vos quieras. Esa es tu nueva familia, una vez que pasás de la adolescencia a la adultez. Después de los 20, 21, ya ahí es tu nueva familia, es esa independencia, ese saber quién sos o ese deseo de encontrarte. ¿Entendés? Ya pasa a ser tu principal familia. La otra es la de base, como digo siempre, si estuvo buena, está ahí, atesorala, agradece, visitala, disfrutala. Y si no estuvo buena, soltala del todo, dale la gracia por la vida, que es lo único que vale una vida, que es la gracia, y salí a hacer la tuya. No te quedes enganchada en los tuyos, en lo mío, en que me dijo, en que no puedo, en que no suelto, porque la vida es hermosa y es maravillosa, pero es demasiado corta para cargar con todas esas cosas, y a su vez es demasiado larga para cargar toda la vida con una decepción o con un rencor o con un resentimiento. Y se puede trabajar en eso, asumiendo eso. Y vas a ver que va a venir confianza, autoestima, te sacás todo eso. Cuando uno se saca eso, vuela alto, ya no duelen los hombros, no duelen los omóplatos, no duelen la cintura, no duelen las rodillas, porque se fue sacando todo ese peso. Y después de ese primer paso, bueno, ahí tendrías que hacerte una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué importa si fracasás? ¿Entendés? ¿Qué pasa? Prueba-error, ¿qué pasa? Magnificamos muchas veces la idea de equivocarnos y de no salir adelante con, entre comillas, éxito. Sin embargo, el fracaso nos permite a veces desaprender de lo que estábamos haciendo mal, aprender a través de la creatividad una nueva opción y nos ayuda y tener miedo no implica que lo que pensamos vaya a suceder, no. Acordate, una cosa es el miedo, otra cosa es el peligro. Yo te digo, cruzá la calle, cruzá la ruta y vienen autos de todo lado y hacelo con los ojos cerrados. Y no es por miedo, es por peligro, lo veo, es real, están los autos viniendo uno de cada lado, no hay un semáforo que lo corte, nada. Ahora, eso es el peligro, pero el miedo es una percepción, está ahí. Alimentate del amor, va a ser mucho más positivo. Y entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿por qué mantenerte en esa zona de, entre comillas, confort? Sería en esa jaula más que en una situación de confort. ¿Por qué mantenerte encerrada o encerrado en esa jaula? Temblando por pensamientos de futuro que no sabemos si llegan a hacerse realidad. Pregúntate, ¿por qué no me animo a superar este miedo al fracaso? Ahí vas a encontrar, reflexioná, revisá, pedí ayuda si lo tenés que hacer, pero mirá las cosas como son. Poné las cosas ahí arriba de la mesa. Porque cultivar inseguridades para el futuro, te puedo asegurar que no va a dar buenos frutos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.